Amigos de Radio Universidad de Chile, buenas tardes. Con esta partida tan ceremoniosa, estamos comenzando una nueva edición de Musiclaje. Espero que esté muy bien. Nosotros estamos conversando en esta segunda etapa con Soledad Domínguez, integrante del grupo Sol y Medianoche. ¿Cómo estás, Soledad? Hola, buenas tardes, Cristian. Saludo a Bernardo también, que está en la mesa. Feliz de estar de nuevo aquí en tu programa y a pasarlo bastante bien un rato. A pasarlo bien. Bueno, tenemos una anécdota a partir de la experiencia que ustedes tuvieron de ir al Festival de Arequipa, comentábamos la semana pasada. El Festival de Arequipa en Perú, donde había gente como Rubén Blades, Celia Cruz, gente bien importante. Sí. Ustedes estuvieron representando nuestro país ahí y tocaron el Guillatún. Sí. Tú tenías una anécdota bien simpática al respecto. ¿Qué sí. pasó ahí? En la presentación del tema que viene a continuación, que es una rogativa, ¿no? Esta rogativa se hace cuando hay corridas de volcanes, ¿ya? Entonces, el bajista sabe tirar fuego por la boca con querosén, por supuesto se hace esto. Pero en ese momento como que tenía la patria muy puesta en su corazón, y el asunto es que la cantidad de fuego que alcanzó a tirar, más o menos de 6 metros, ¿ya? Esta partida... Casi se le queman las cuerdas del bajo, ¿eh? Sí, mira, fue expectación entre toda la gente que estaba allí, digamos. Susto para mí, yo te digo también, porque no pensé que casi quemar el techo, ¿me entiendes? Trabaja en un circo también, ¿no? Así que todo el mundo se asustó, te digo, allá se asustaron bastante. Uno porque pensaban que se iba a quemar, porque es peligroso eso. Sí, ¿eh? Y lo otro es el significado que tiene esto, ¿no? Y así que el Guillatún partió con una especie de imitación a una corrida de volcán, así como ahora va a empezar. Estamos saliendo en este momento, Soledad, del Guillatún, conversando con Soledad Domínguez, integrante del grupo Sol y Medianoche. Y le mandamos saludos también a Jorge Soto, que muchas gracias. Está en la casa en este momento. Sí. Cuéntame una cosa, Soledad. El grupo Sol y Medianoche está formado básicamente por ustedes dos. Sí. Ya, los integrantes, hemos, los demás integrantes. Hemos ido intercambiando distintos sonar, digamos, yeah. Porque cada músico tiene una digitación distinta, una personalidad distinta, así que hemos querido compartir dentro de lo que hemos hecho, como lo que después al final del programa vamos a mostrar, con distintas personas, cosas que tengan la posibilidad de mostrar su personalidad, ¿no? Su versatilidad. ¿Tú te consideras, digamos, más una cultura, digamos, más una folclorista que una rockera o ambas cosas? ¿Cómo funciona eso? Porque mientras conversábamos hace un rato, tú me hablabas un poco, hablábamos de la gente, según lo que tú me decías, que está dentro de lo nuestro, refiriéndose al área de ustedes, ¿no es cierto? Dentro del folclore. Pero tú te consideras realmente que eres, estás mucho más ligada al folclore que a la cosa rockera. ¿Cómo? Mira, yo sé que las definiciones son arbitrarias siempre, ¿no? Pero indudablemente, si hubiera que tomar partido en algún momento, mira, yo, ¿en qué área más estás? Que nada, yo creo que estoy en distintas áreas, digamos. Porque sabemos que Jorge es muy amante de Jimi Hendrix, de toda la cosa rockera, tú bastante más amante de la cosa folclórica. Sí, pero por lo que yo he escrito de Jorge, porque estoy escribiendo la cronología de Jorge. También, bueno, él nació en una zona central, en el Manzano, se llama Guaso, ya no puede ser, ¿no es cierto? Y también tocó, lo primero que tocó en su vida fue cura de mi pueblo y todo eso, ¿no? Que era lo que antiguamente nuestros padres nos traspasaban a nosotros. Y después, bueno, viene lo de afuera, ¿no? Que te va influenciando. Y en mi caso, más o menos, es como lo mismo. Mis padres, en cambio, gustaban del jazz y de todo lo que, digamos, viniera afuera. Pero también del folclore más bien cebolla fina, que le llaman aquí en cuanto a los quincheros. Uh-huh. En cambio, en mi caso, yo me defino más por el folclore más bien bruto, digamos, como el de Violeta Parra, ¿sí? que ha sido el que ha destacado como digamos, uno de los estudios más grandes que hay. En mi caso, he tenido que hacer un trabajo de recopilación, de investigación en todo Chile, porque no existe, desgraciadamente, ni academias, ni en las universidades mismas, este tipo de rescate de raíces, porque ya que este país tiene mucha versatilidad de terminología e idioma, tiene la aymara, tiene el mapuche, y dentro del mapuche inclusive tiene distintas formas de expresión y de pensamiento, y tienes el chilote, y tienes la zona central luego. Entonces, es una zona para mí riquísima en ritmos y en maneras de ser. De hecho, suponte, hay un caso, yo no voy a decir de pronto en una cueca, ¿qué te estás creyendo? No soy de fierro. ¿Qué te estáis creyendo? No soy de fierro, sí. Entonces, he tenido que ir estudiando hasta eso, que en la universidad comúnmente al revés, te enseña muy bien, digamos, la lógica. Y lo exacto, digamos, y la pronunciación bien del castellano. Pero lo nuestro no es así. O sea, ¿han recibido críticas ustedes, Sol y Medianoche, por esta fusión, digamos, del folclore, de ritmos folclóricos con lo rock. Que es el rock? ¿Han recibido críticas? Sí. Sí, pero ¿Cómo ves tú esta cosa del purismo o no purismo en el folclore? Bueno, que al fin y al cabo lo que realmente queda, ¿no es cierto?, es aquello que hace un aporte nuevo a la comunidad chilena. Eso es lo que ha quedado, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que lo nuestro sea afuera estudiado en estos minutos. O sea, me siento muy contenta de saber que en Nueva York, por ejemplo, se está haciendo un estudio sobre nuestro trabajo, porque se está haciendo una comparación entre, por ejemplo, las investigaciones que ha hecho Sting, cómo fusionó las raíces jamaicanas, cómo fusionó también Simon & Garfunkel con las raíces bolivianas, y en el caso nuestro, cómo fue que nosotros hicimos esto con las raíces chilenas. Y yo diría que yo no tengo techo. Yo podría cantar de todo. No estoy en ningún rincón, sino que inclusive más por ahí viene una novedad del siglo, que yo haya cantado un blues en castellano. Pero para ello también tuve que investigar cómo se interpreta el blues, cómo es. Y no es sencillo. ¿Tú estudiaste canto? ¿Has estudiado canto, música o qué sé yo? Técnica de la voz, nada más. Lo demás, do, re, mi, no entiendo absolutamente nada. Y compongo todo lo demás, pero no... Nunca lo voy a entender. Es el caso de la mayoría de los músicos de nuestro país, así que yo creo que no es un... Claro. Y en mi caso es más loco, porque en mi caso es que yo no lo voy a entender nunca. No me cabe que es do, re, mi. Y por ello mismo también he sido un poco criticada, pero tampoco Gardel sabía lo que era do, re, mi, ¿no? Y muchos músicos importantísimos. Y andaba un guitarrista detrás de él corriendo y le escribía todo lo que él respiraba. En mi caso, ojalá fuera así, ¿eh? Bueno, ya saben, si alguien quiere ir detrás de la soledad, escribiendo, transcribiendo todas las ideas musicales que ya tenga, por favor, llamen por teléfono al siguiente número. Bueno, ¿qué te parece, Soledad, que sigamos escuchando otro poco de música de Sol y Medianoche, ya que estamos en este programa? Hay un tema en que parece que hay que salir más o menos rápido, porque se llama... Arranca, arranca. Arranca, arranca. ¿Y de qué habla ese tema? De nuestro acontecer en el campo. Palomitos, todos nuestros dichos de Violeta Parra. Arranca, arranca. Yeah. En el musiclaje de hoy y a través de Radio Universidad de Chile estamos conversando con Soledad Domínguez, integrante del grupo Sol y Medianoche. Soledad, saliendo de ese tema que escuchábamos ahí, Arranca, Arranca, de la Violeta Parra, yo creo que lo que tenemos que hacer es despedirnos con un par de temas de los más nuevos, ¿no es cierto? Yo te tengo que hacer una pregunta antes, que esa la conversamos off the record. Tú me dijiste, se cuenta el milagro, pero no el santo. Mucha gente en realidad se pregunta, dice, ¿pero por qué la Soledad Domínguez canta a patita pelada, como diríamos aquí en Chile, ¿no? Tú me decías que eso es básicamente, aunque no vas a contar el santo, pero que es una promesa, sí. Básicamente. Ya, voy a cumplir. El santo, el milagro, digamos, el santo milagro, no te lo voy a preguntar. No. El santo lo contaste, es una promesa. Sí, una promesa. ¿De muchos años? Voy a cumplir 10 años ya. Ya. Uh-huh. Qué rico. Y espero cumplir muchos más, digamos, que me han ocurrido cada claro. cosa en los pies que ni te cuento. O sea, ¿ah? Eso es importante. Claro, de todo. Sí, que vidrios, que espinas, que todo, de todo, pero... Sin embargo, me siento bien haciendo eso, espiritualmente. Soledad, yo te agradezco enormemente y agradecerle también a Jorge Soto, marido e integrante también de Sol y Medianoche, que hayan estado con nosotros acá. Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo importante sería mostrar este par de temas de... A lo último. De lo último, está nuevito. Está calentito, debe tener unos 20 días salidos del horno. Bueno, yo te voy a dejar... Estos son ustedes los primeros en tener esta nueva. Qué rico, qué rico. Yo te quiero dejar con los amigos para que tú misma presentes los temas y te despidas de ellos. Uh-huh. Y hasta la próxima, digamos, semana, porque vamos a estar ahí nuevamente con otro invitado. Uh-huh. Pero cuéntanos un poquito de estos dos temas que vamos a escuchar ahora. Este tema, el primero, es la primera vez que interpreto un blues y lo llevo a la manera de ser mía. Y se llama Invítame una copa. Nene, ¿eh? Uh-huh. Invítame una copa, wow. Insinuante. Y el otro tema que vamos a escuchar... El otro es tradicional de Chile. Que yo creo que habría que dedicarlo a ahora que vienen las fiestas patrias. Pero sí, claro. Que viene el 18. Este es un tema muy conocido, así es tan conocido como de Ciudad para Chile, solamente que este se llama El Guatón Loyola, que en el rodeo de los Andes ocurrieron muchas cosas. Esto fue un hecho real y tradicional de Chile. El Guatón lo llevó a la pinta de Sol y Medianoche. Entonces también a veces quiero despedirme de tu programa Musiclaje. Cristian, muchas gracias por el aporte que estás haciendo nosotros los músicos chilenos. Somos casi 2.000 artistas chilenos que a través nuestro envían un saludo muy grande a tu programa y a Bernardo también en la sala de control. Así que un millón de gracias. Muchas gracias a ti. Sentirme abandonada. mundo.